Buenas tardes, aquí Radio Topo 101.8, dando la brasa con Genesis, aquí como todos los viernes en el vinilo perdido. Hoy vamos a romper la pana, o así, o algo así. Buenas a todos. Bueno, y ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya de este magnífico programa? ¿Vamos a seguir siendo fieles hoy? Vamos a seguir siendo fieles. Se te oye muy lejos, muy lejos, muy lejos, como si no te hubieras puesto el micro en línea. No, como si me hubiera alejado de él, ¿no? Ah, pues no te alejes, que te puedes perder en el bosque o algo parecido. ¿Acuerdas de Hansel y Gretel? Baby, please don't go. Eso es, hasta que encontraron la casita de chocolate y consiguieron fumárselo todo. Y hoy vamos a seguir siendo fieles al vicio, ¿no? Efectivamente, al vicio con mayúsculas. Insistimos en ser fieles al vicio. Exactamente. Corta ya, corta, que empezamos. Vamos allá, que si no se te va a saltar el listado hacia atrás. No se me salta de ninguna de las maneras, compañero. Aquí un profesional. Aquí no sé. Bueno, y aquí un amigo. Me voy a callar, morder la boca con la frasecita hecha que iba a decir. Bueno, en fin. Bueno, pues el último día hicimos el primer programa de Fieles Siempre al Vicio. Correcto. Y hoy, como nuestra fidelidad no cambia de la noche a la mañana. No varía. Exactamente. Vamos a continuar y, bueno, que... ¿Qué cuerpo llevas? Viejotero. Pues vamos a empezar con Tonino Carotone y Manu Chao. Con su marihuana boogie. Y bueno, pues a ver qué nos cuentan. Vamos allá. Su nombre María Juana. Yeah. Y sé que todos los chachos la buscan pa' su cama. Yeah. Yo digo Mari Marihuana, cuando te quiero yo. Su nombre María Juana. Sé que todo lo tanto la llama luz del alma. caradita más. ¿Me animan? ¿Aló? ¡Gracias, Bueno, pues aunque os parezca mentira, no es el directo, es la canción. Joder, la pena, ¿eh? Pues todos tienen un dos papeles, ¿no? Sí, sí. Otra calada y venga, y aún no apuran la chicharra. Eso es, como el Nacho Novo ahí apurando la chicharra. Sí. Bueno, continuamos. Sí, ahí, un pedazo de grupo que ha sonado aquí muchas veces. Y lo que sonará. Y lo que sonará. Los Buenas Noches Rose, grupo de los 90, que tienen tres discos bastante potentes, sobre todo los dos primeros. Uh-huh. Y vamos a poner una canción de su primer disco, con la que nos enganchamos a este grupo, básicamente. Exactamente, un diálogo. Magnífico. Hablan del diálogo y, bueno, pues siempre hay que saber dialogar y hablar. Es una canción perfecta. La canción de los Buenas Noches Rose, Hablando con las plantas. Padre, que no te... cochina. Pues sí, a mí sí, también señor, me han dado envidia cochina. Sí, sí, sí. Esto me recuerda a los diálogos de Platón, o sea, sí, una cosa profunda y con... como con una caverna, ¿no? O algo. Sí, sí, luces, sombras y tal. Bueno, pues... Cuidado con el humo de la hoguera, que esto se nos está llenando y ya no queda para respirar. Mira, a ver, que quemáis, que todo no son malas hierbas. Bueno, continuamos. Vamos a escuchar ahora a El último que cierre. Sí, señor. Que es una frase que repetimos todos de vez en cuando. Sí. Y bueno, estos no les gusta llevar en privado sus negocios. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues Del último que cierre la canción, venderé... Hachís y cocaína. Hachís y cocaína. Joder, un emprendedor. ¿A dónde vas? Me dicen, lo tuyo no es normal. Siempre en la calle, siempre en la calle. No te falta de nada, vives sin trabajar. Pegando palos, pegando palos. Y nunca entenderás que esto es poco funeral. Vivir de noche, vivir de noche. Que por la noche todo lo manda el diablo. Por la noche no hay trabajo honrado. Venderé hachís y cocaína. Me enajaré cuando regrese el día. Me dicen lo que ha de ser de mí. De que soy carne, de que soy carne. Soy carne de presidio, soy carne de homicidio. Siempre en el borde, siempre en el borde. Y nunca entenderán que esto es vocacional. Que por la noche todo lo manda el diablo. Por la noche no hay trabajo honrado. Venderé hachís y cocaína. Me enajaré cuando regrese el día. Muy bonito, eso es, se llama ser emprendedor, ¿eh? Sí, sí, es un ejemplo de emprendedor. Identificar el mercado, los clientes potenciales y luego pues... Exactamente, marketing, claro, competente, sí, una buena cartera de clientes, y vamos, oye, de manual. Correcto, y a las Islas Malvinas a defraudar, ¿no? Bueno, no sé cuáles, ¿no? Porque yo ya veis que no... No puedo gastar de eso. Pero en fin, vamos con el siguiente. Sí, vamos a escuchar a Dusminguet. Dusminguet. Dusminguet. Que es catalán. O por ahí. Sí. Los países catalás. Y la canción. A ver, un título. Vamos a ver, un título habitual de últimamente. Sí, que, y además, no sé, que te explica un poco de qué va el tema, ¿no? Eso. Sí, muy gráfico. Venga, sé, ahí, sí. Descriptivo. De Dusminguet, la canción Marihuana. Marihuana. Vamos allá. Ok! Ha tornat Baby J directes del Caribe defensant el dret de fumar marihuana. Així que escolta què diu Express Coming Set! Així que alça la mano si te gusta marihuana. Alça la mano si te gusta fumar. Alça la mano si te gusta marihuana. Alça la mano si te gusta fumar. Y si a tu madre le afecta, el que resista porque ese es mi tema. Que si yo fumo la marihuana, mi lema. Que si yo fumo la marihuana, mira esta mi meta. Así que alza la mano si te gusta fumar. Mueve tu cintura si te gusta fumar. Ponte olín si te gusta fumar. Que yo traigo el truco para ponerte a brincar. Baby J, Baby J, toma. Baby J, Baby J, Baby J, Baby J, Baby J, Baby J. En la tierra en que yo vivo no se fuma la marihuana. Recuerden que es ilegal, pero yo solo sé que es medicinal. Porque cura toda clase de dolores, en la mente y en el cuerpo los dolores. balla, balla, Joan Petit, ara balla tu Miquel. Joan Petit, Joan, balla, balla, balla, Joan Petit, ara balla tu Miquel. Quan Joan era petitet, ni fumava, ni cantava, ni ballava, ni brincava, però ara, ara que jo en soc grandet, ara fumo i ballo dos minguet, i què fa? Sí, Joan Petit, Joan, balla, balla, balla, Joan Petit, ara balla tu Miquel. Joan Petit, Joan, balla, balla, balla, Joan Petit, ara balla tu Miquel. Encara que tinguem pa, la canalla ja no balla, perquè el pare ja no canta i la por se'ns encomana. Encara que tinguem pa, la canalla ja no balla, perquè el pare ja no canta i la por se'ns encomana. Joan Petit, Joan, balla, balla, balla, Joan Petit, ara balla tu Miquel. Joan Petit, Joan, balla, balla, balla, Joan Petit, ara balla tu Miquel. Em penxo vols que et punxo dos miquet, però em penxo d'anar amb pitxo punxa mos per un ratet. Si em penxo d'anar amb pitxo vols que et punxo dos miquet, però em penxo d'anar amb pitxo punxa mos per un ratet. Joan Petit, Joan, balla, balla, balla, Joan Petit, ara balla dos miquet. Joan Petit, Joan, balla, balla, balla, Joan Petit, ara balla dos miquet. Baby J, baby J, what's up? Vamos allá, dos Minguez. Yo también me he levantado la mano hasta tocar el techo. Bueno, vamos a continuar. Aquí continuamos con el siguiente. Sí, un clásico de los clásicos. Para nosotros, No, no te adelantes. No, que es que... No, no, le digo al Manolo que no se adelante. Es que sí, ha venido como una fiera. Hombre. Ya lo pusimos en el programa anterior y hoy también. Y porque... siempre hay que ponerlo. Y parece que el documental que han hecho del Manolo Cabezabolo está cogiendo espacio y cogiendo vidilla, así que... Venga, y siempre, y siempre que podamos lo vamos a poner. Perfecto. Y punto pelota. Ahí pues, está. De Manela, perdón, de Manolo Cabezabolo, la canción Heroína. Vamos allá. Solo fumaba porros y alguna raya de speed, pero un día le invitaron a Jaco por la nariz y definitivamente aquello fue una pena, porque la raya siguiente se la metió por la vena. Una y no más, pasaron unas semanas, quedó con unos colegas para salir por ahí a tomar unas cervezas, pero alguno de ellos ya le pitaba la vena. Juntaron unos talegos, pillaron unas papelas. Solo una vez. Bueno, otra más. Ahora ya, todas semanas, ya decidido pintar. Dice que de esa manera él no se puede enganchar. Al final, todos los días se necesita picar. Y para sacar la guita tiene que echarse a robar. Solo una vez. no va a parar en una calle de un barrio que nadie quiere pasar. La jeringuilla en el brazo y tirado en el portal. En una hoja del caso podrás leer la noticia: otro nuevo joven muerto, sobredosis de heroína. Solo una vez. Todo es empezar. Y aunque siempre ha habido gente que lo ha sabido llevar, tienes que tener cuidado que si quieres cabalgar. Cuidado lo que te metes, cuidado a quien se lo pillas. No seas tú el siguiente que salgas en las noticias. Solo una vez. Todo es controlar. Bueno, y ahora vamos con un grupo que se llama Fuma Project, cuyo logotipo, a ver si lo adivináis, es una especie de gato montés así saltando en el aire. Tocolocao. Con un bonito chirri en la boca de tamaño dos papeles. Vamos. ¿Sabéis esas camisetas que ponía Fuma? Pues igual, pero ilustrado. Sí, tenemos que expandir un poquito la mente, las fronteras, y de Fuma Project. Eso es. Vamos a poner la canción. A ver, sorpréndeme. Fumo tanta hierba. Ay, que para los que sepáis brasileño o portugués, seguramente lo habéis podido traducir. Exactamente, y para los que no lo sepáis, también. Venga, de... Solo tenéis que añadir una Y. De Fuma Project, Fumo tanta hierba. Fumo tanta hierba y no me pongo freni. Tú fumi le Marlboro y sai que está veleni. Me suono de cannoni, me sogno le piantagioni. E cuando que gira el chilum semo tutti più boni. E cuando que cala la sera arriva un momento. Grazie al mio cilotto acquisto un nuovo portamento. Cambia lo stato d'animo ma non l'atteggiamento. Me sento più felice in questa merda de cemento. E non me va che poi la gente porta dietro sparla de me. Perché non sa ma forse un giorno ci arriverà da sé. A capire che il mondo non è, che se una cosa è legale allora non fa male. Tanta gente c'è finita all'ospedale. Che dico, tanta gente c'è finita all'ospedale. Te ricordi la salmonella, te ricordi l'etanol. Te vendevano la merda e la chiamavano Barolo. Invece la marijuana no, non c'ha i pesticidi. Al massimo si c'è l'acqua, non la fumi li uccidi. È fresca e naturale, però non è legale. Per questo tanta gente dice che fa male. Ma non è vero, e so sincero. Perché la vita è mia e ci tengo per davvero. E se tu fumi, me puoi capire. La gente che per me non sa deve tacere. Sapessi quanto è bello la mattina appena alzato, trovare accanto al letto un cilum già chittato. Amico, perché critichi se nulla hai mai provato? Ma come te permetti a dirmi che sono drogato? Sì sei ignorante amico, non parlare. Se non sei un cazzo non ti pronunciare. Se non sai l'argomento come fai a criticare? Te devi da sta zitto e devi da ascoltare. Me sento in una gabbia dentro a sta città. Non lo sai quante le cose che dovrebbero cambiare. Purtroppo se continua sempre a criminalizzare, sono sempre dei più limiti posti alla libertà. Me fumo la marijuana e me ritengo normale. Non sono un assassino, neanche un pazzo criminale. Purtroppo questa qui è la realtà attuale. E bruciano la vita appena cosa naturale. Come l'erba, come l'erba. Metti qualche spiccio. Preciosidad, qué preciosidad. Y estos brasileños cantan en italiano, que no veas. Pero como, cuando, como quieren. Qué bonito saber idiomas. Es lo mejor, sí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Venga, boicot. Boicot. Vamos a hacer un boicot. Eso, eso. Y una canción, bueno, que... Un clásico. Sí, un clásico de boicot. Legalización. Legalización. Y no es la de Escape, ¿eh? Venga. Y alguna gente entra, los tigres del bar, y salen con un poco que se van a envenenar. La peña ya decía, la noche lo acabó, con barrico en cerebro, todo comenzó. Has probado un poco y ahora buscas vendedor, si quieres caridad, legalización. Has probado un poco y ahora buscas vendedor, si quieres caridad, legalización. Bailas buena. Ahorrar es un suicidio, la salud es lo que importa. No mierda en el cuerpo, así no se funciona. Quiero ser europeo, y Holanda por favor. Que ofrece calidad, yo siempre la mejor. Has probado un poco y ahora buscas vendedor. Si quieres calidad, legalización. Y has probado un poco y ahora buscas vendedor. Si quieres calidad, legalización, legalización, legalización, legalización. Ay, con tu dinero hacia ti, que te quiero envenenar, que te quiero pervertir. Bailas guapo. Un poco y ahora buscas vendedor. Si quieres calidad, legalización. Has probado un poco y ahora buscas vendedor. Si quieres calidad, legalización. Legalización. Legalización. Legalización. Ven con tu dinero hacia ti, que te quiero envenenar, que te quiero pervertir, que te quiero envenenar. Que te quiero envenenar, que te quiero perderte. Ven, dame un poquito más. Venga, hombre, venga, hombre, una caladita, una caladita. Sí, venga. No tienes nada, ¿cómo no vas a tener nada? ¿Cómo no vas a tener nada si siempre vas cargado? Manténme a raya. En fin, ala, el rito del grisón. Bueno, no podía faltar un narcocorrido hoy. Cañí. No, no sé si es Cañí, sí, pero no. Es un narcocorrido. Que no lo has puesto el narcocorrido Cañí. No. Se te ha pasado, ¿eh? Habrá que hacer un tercero. Habrá que hacer el tercero, sí. He traído a los tigres del norte. Tres tigres del norte. Trigo no trigal, ¿no? Bueno, pues, algo así. Bueno, pues de los tigres del norte, la cruz de marihuana. Ay, una maravilla. Cuando me muera levanten una cruz de marihuana con 10 botellas de vino y 100 barajas clavadas. Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas. En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro. Gocé todito en la vida, joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo. sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada, que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Y ahí le voy, compa. Que esa cruz de marihuana la rieguen finos licores, 7 días a la semana, y que me toquen mis sones con la música norteña, ahí canten mis canciones. Que en mi memoria le escriban con llanto de amapola, y que con balas se diga la fama de mi pistola, para gallos en mi tierra, la sierra fue nuestra gloria. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada, que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Magnífico, los Tigres del Norte, como siempre. Sí, un mensaje contundente. Bueno, y a todos los compañeros que no pueden venir, que últimamente están bastante... ¿Ocupados? Sí, señor, es la palabra exacta. Entonces, pues, vamos ahí con una canción. La canción es de un grupo que se llama Gorkan y se llama Un Porro Ideal. Va por ellos. Impresionante. Va por ellos. Vamos nosotros. Que lo van a apreciar. Por todos ustedes, atros. Le doy. Dale. Yo te quiero vender esta bolsita a costo. Venga, tío, que viene la pasma por ahí detrás. Decídete ya, la compras o la dejas. Con este costo podrás hacer tú un porro ideal, un porro ideal. Un porro que podrás rular, con amigos disfrutar, lo pasarás de puta madre con el porro ideal. Fíjate tú de mí, yo no vendo nada malo, más me vale, porque si no me quedo yo sin pan. Venga, cómpralo ya, es de buena calidad. Ya te digo, es de coña para hacer un porro ideal, un porro ideal. Disfrutarás este costo, rúlalo sin parar, sin desperdiciar, para poder disfrutarlo. Un porro ideal, eso me quieres tú vender, pero no me fío yo, ya me la han colado con el rollo del porrito ideal. Seguro que este costo es bueno. Thank you. fabulosa visión he tenido del costo. Venga tío, que rule, vamos a hacer el porro ideal. Un porro ideal. Lo quiero ya. Y tengo lo que bien. Venga que rule ya. No aguanto más. Quiero probar porro, el porro ideal. El porro que disfrutarás con todos tus amigos. Podrás tocar de este porrito, el porrito ideal. Un porro ideal. Un porro ideal. Que disfrutar. Que disfrutar. Que tú rular. Que yo fumar. Tú junto a mí. Bueno, próximamente el musical en todos los... Creo que es una canción que se creó para una película de Disney que sí. Creo que en el último... Que no llegó a salir. En el último momento... La tiraron atrás. Sí, la echaron atrás por temas técnicos, creo, simplemente. Bueno, sí. Pues avanzamos. Avanzamos. Vino Chueca. Vino Chueca. ¿Qué te parece Vino Chueca? Pues que muy de aquí. Vale, pues ya está. Buen vermú y buen vino. Eso es, como aquí el que no quiere la cosa. Sí, y además hay que poner un toque moralista, ¿no? No va a ser todo apología de... Del venga, vicio. El del rincón que hable. Bueno, pues de Vino Chueca, como aquel que no quiere la cosa. Vamos ya. Un, dos, tres, dos. Peligrosas, a beber por el placer de beber. Como aquel que no quiere la cosa, me fumaba un porro, dos o tres. Al principio las veces eran pocas. Cosas. le siguieron tantas otras que acabé como todos enganchado. Como vi que mi vida estaba rota, empecé a buscar alguna solución. Que la vida es un enorme colocón. Pues ahí estaban los Vinos Chueca con su Como aquel que no quiere la cosa, y seguimos para avanzando y vamos a escuchar a Lalo Guerrero. ¿Cuál cuál vamos a escuchar, has dicho? Lalo Guerrero. Marihuana Boogie. Marihuana puesto, ¿no? Boogie. No, esa es otra. Oh, la otra versión. Es otra versión, exactamente. Antes era Antonino Carotone y Manu Chao, no, y ahora se va a marcar un Boogie el amigo Lalo Guerrero, porque él lo vale. Eso es. Hala, pues. Venga, Lalo. Venga, Lalo. Tú puedes. Vamos, chaval. Vámonos. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena vaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bute de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Peguéle bute esas teclas, ya estoy aviado. Peguéle bute esas teclas, que ya estoy volado. Bueno, era la misma marihuana, pero diferente boogie. Y bueno, vamos a pasar a escuchar a otro grupo que también ha sonado aquí en alguna ocasión. Estos son los Cuarteto de Goma. Y la canción, un espectáculo. La canción que te gusta a ti, ¿no? La canción que me gusta a mí, mi hijo, porque ¿quién no ha tenido un hijo golfo? Eso es. Mi madre. Excepto mi madre, casi todo el mundo ha tenido un hijo golfo, ¿no? Pues. No, tu madre. Lleva línea y va pa bingo. Mi madre no ha tenido un hijo golfo porque ha tenido dos, concretamente. Bueno, pues de los Cuarteto de Goma, la canción Mi hijo. Mi hijo no sabe dónde perdió las llaves. Mi hijo fuma porros todo el día. Y seguro que esta noche llegará tan tarde como siempre. Mi hijo se va de marcha cada noche. Mi hijo es tipo farlopa por cubo. Y seguro que esta noche llegará tan borracho como siempre. Planta María en mi terraza. Mi hijo saca la papa en mi escalera. Y seguro que esta noche llegará tan borracho como siempre. Pasa de todo, de todo, de todo. Pero mi hijo, es mi hijo. Perdió las llaves, fuma porros todo el día. Y seguro que esta noche llegará tan borracho como siempre. Bueno, a mí mi madre también me abría la puerta. No me he podido resistir a poner un poquito de blues y ahora vamos a escuchar de los uruguayos Días de Blues la canción Dame tu sonrisa loco. Dame tu sonrisa loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Dame, dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. No seas revolucionario, de la boca para afuera, pues se te viene la mañana en algún café del centro. Sonrisa al rojo, ya el sol acaricia nuestros cuerpos. Comienza a ser dormido, si es que corre sangre dentro, si es que amas a la gente, amate pronto por dentro. Estaba Días de Blues. Grupazo. Sí, señor. Un grupazo uruguayo que, bueno, había que meterlo sí o sí. Sí. Bueno, estamos casi terminando. Aún programa nos va a dar una caladita más. Eso es. Y qué mejor caladita que con los Porretas. Los Correcto, Porretas, ya lo dicen todo. Sí, y un título de canción que creo que no ha sonado todavía, ¿no? No, creo que no. Exactamente, que se titula Marihuana. Ay. Y bueno, pues va por las buenas cosechas. Pues nada. Los Porretas, Marihuana. Y los... perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Los indios la fumaban y que 12 palos. A luego los hippies la pusieron de moda y para legalizarla se quedaron todos en bolas. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. Y ahora en estos tiempos la fuma todo el mundo, aunque no trabaje, aunque no tengas un duro. Bueno, pues ya hemos apagado la chusta en el cenicero, ya no da para más. Sí, esto se está acabando. Habéis escuchado El Vinilo Perdido, como todos los viernes de 7 a 8 con en Radio Topo. 101.8. Y sí, y no os perdáis el programa que viene a continuación de nuestros compañeros de Los Hijos del Agobio. Pedazo de programaco. Como siempre. Como siempre, exactamente. Y bueno, con esto nos vamos a despedir, ¿no? Con esto y un bizcocho, sí señor. El chato de Weber. Sí, vamos a poner algo de música para la transición. Lo que le dé. Exactamente. Y bueno, pues desear un buen fin de... Y todas esas cosas. Mi garganta no da para más. Salud y acierto. Muy bien. Hasta la semana que viene. Adiós. Yo me aburro en las discos y no bebo. Yo me aburro en las discos y no tengo. Esas cosas.